Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Barba Flamenco y el recortador de cuentos. Pero antes de empezar, quiero mandar una serie de saluditos. Empecemos por Elías, que nos escucha a través de Spotify. Él tiene 8 mesecitos y nos escucha desde la Ciudad de México. También a Diana Laura de la Mora Beltrán, que nos escucha desde Mexicali, Baja California, en México. También a Federico, de 4 años, y Salvador, de 7, que nos escuchan desde Saravena, Arauca, Colombia. También a Catalina, Nina y Diego, que nos escuchan desde Bogotá, Colombia. También a Lani, de 6 años, y a Niela, de 5, que les ha servido muchísimo nuestros cuentos para ampliar su vocabulario del español. Ellas viven en Tokio, Japón. Un saludo a ustedes muy, muy especial desde Colombia. También a José Joel, que nos ha hecho un comentario en iVoox. Él nos escucha desde Ciudad de México. Y a Wilmari, que nos escucha desde República Dominicana. Bueno, este cuento es para ustedes. Había una vez un papá que tenía tanta prisa por acabar los cuentos que contaba a sus hijos cada noche que empezó a recortar palabras. Quitando palabras de aquí y de allá, era capaz de terminar los cuentos un poco antes. Pero como nada le parecía suficiente, siguió recortando más y más, hasta que un día, sin darse cuenta, recortó la palabra más importante de un cuento. Se comió la palabra fin. Aquella noche, se fue tranquilamente a la cama. Pero al despertar, se sintió raro. Se levantó y al mirarse en el espejo descubrió que tenía un gran sombrero de pirata, un negro parche en el ojo y una enorme barba de color rojo con lunares blancos. No había duda, se había transformado en Barba Flamenco, el famoso capitán pirata de sus cuentos. Preocupado, corrió a la habitación de sus hijos. Al abrir la puerta, un muro de agua se derribó sobre él. Y al momento se encontró nadando en el mar. Y no estaba solo. Varios tiburones avanzaban hacia él con hambre de 6 semanas. Barba Flamenco se preparó para luchar agarrando el cuchillo de untar mantequilla que siempre escondía bajo su sombrero. Pero justo antes de lanzarse por el primero de los tiburones, sintió que se le levantaba por los aires y caía en la cubierta de un gran barco de bandera pirata. «¡Ha faltado poco, mi capitán!», dijo un marinero pirata que no podía parecerse más a su hijo mayor. «¡El capitán habría podido con esos torpes tiburones!», gritaron un par de grumetes tan iguales que Barba Flamenco hubiese pensado que se trataba de gemelos. Pero no había tiempo que perder. El capitán fue informado de que la reina había sido secuestrada y ofrecían una gran recompensa a quien le devolviera sana y salva. Sin dudarlo un instante, pusieron rumbo hacia la isla del último caníbal, la preferida por todos los malvados para esconder reinas secuestradas. Navegaban a toda vela, cuando se formó una gran y oscura tormenta. Alguna maldición perdida dirigió un impresionante rayo contra el palo mayor del barco, provocando un gran incendio. Atareados con el fuego, no se dieron cuenta de que una enorme ola lanzaba al barco contra los arrecifes que rodeaban la isla, con tanta fuerza que el capitán y sus marineros salieron volando por los aires. Cuando el capitán despertó, se encontraba atado a un gran tronco. A sus lados, también atados, estaban todos los piratas de su tripulación. Se encontraban en el corazón del volcán de la isla, el lugar elegido por los caníbales para hacer sus sacrificios y rituales. Pero no eran ellos los que iban a ser devorados. Todo estaba preparado para sacrificar a una bella mujer con corona que no podía ser otra que la reina. Los caníbales comenzaron sus cánticos. ¡Qué pesados! Siempre hacían todo cantando. Pero entonces el capitán tuvo una idea. Con voz potente comenzó a cantar canciones piratas y toda la tripulación se puso a cantar con él a pleno pulmón. los caníbales intentaban cantar más fuerte, pero aún siendo muchos más, no conseguían superar al capitán y sus hombres. Sin sus cánticos no podían empezar a comer, así que, rojos de furia, decidieron cambiar los papeles de la reina y del capitán. Ahora era el capitán quien estaba sobre un gran caldero a punto de ser cocinado. Sintió el picor de una pimienta y el olor de la salsa mientras el calor se hacía tan intenso que ya no tenía fuerzas para cantar. Sus marineros también fueron silenciados con grandes bolas de helado de chocolate que degustaban con ansia. ¿Cómo habrían sabido aquellos salvajes que el helado de chocolate era el punto débil de su tripulación? Y fue entonces cuando vio a la reina sonreír con aquella sonrisa torcida que solo tenía flor marchita. Sin duda, todo había sido una trampa de la terrible capitana pirata. Antaño, su mejor socia y ahora, su mayor rival para atrapar a Barba Flamenco y a sus hombres. Rodeado de caníbales, mientras sentía el olor de su primer mordisco, el capitán aceptó su derrota. ¡Has ganado, Flor Marchita! ¡Este es el fin! Con esta última palabra, todo desapareció y el papá volvió a encontrarse en su cama, aún asustado y sudoroso. A su lado, con la misma sonrisa torcida de Flor Marchita, su mujer le regaló un beso diciéndole: la próxima vez que vuelvas a recortarle los cuentos a los niños, te verás conmigo en la Cueva de la Locura. Esa noche, el papá se quedó muy pensativo. Había pasado mucho miedo, pero había sido tan alucinante ser parte de la historia que nunca más volvería a quitarles a sus hijos ni un trocito de sus cuentos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Quisiera ofrecerle una disculpa a todos los papitos y los niños que nos envían saludos y a todos los que nos escuchan porque no he podido publicar todos los cuentos que yo quisiera para que todos los disfrutaran. Y es que estoy desarrollando un proyecto para personas sordas donde todas las personas sordas puedan entender lo que está sucediendo con el coronavirus. Yo soy intérprete de lengua de señas y les transmito información en su propia lengua, la lengua de señas, a ellos para que sepan cómo prevenir este virus. Si quieren conocer un poquito más de este proyecto, pueden buscarme en Instagram o en Facebook como Foro LSC. ¡Chao!